Depornauta, un puntinazo al espacio. Hola, muy buenas tardes, esto es Depornauta, un putinazo al espacio. Como siempre por la FM 106.3, había alguien que me estaba retando ya, me parece. Estaba la lucecita. Se había encendido y nadie se atrevía a hablar al micrófono. Pero bueno, esto es Depornauta, un putinazo al espacio, como dijimos, empezando esta tarde de viernes y anticipando, bueno, ya la última doble fecha de eliminatorias, así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Y quiero presentar a mis compañeros que uno de ellos ayer se cumplió un nuevo aniversario de su natalicio, en este caso el número 22. Así es, el loco. ¿Qué tal, muchachos? Feliz cumple, Elu. Bueno. Muy poca gente tenía esperanza que estés presente acá, hay que decirlo. En partes. Se hizo una encuesta y muy pocos dijeron que iban a venir, pero bueno, acá estás. Llegué despedazado en mil partes, pero llegué. Llegaste que... como se debe. Aunque si te tomabas la licencia estaba justificada, ¿no? Porque se viene bancando los lunes de tipo ahí, derrota superclásica y viene, pone el pecho, así que bien merecido lo tenía igual Elu. Acá estamos. Y Tincho, que no cumple años, pero igual está acá con nosotros. Pero vengo, cada tanto. Vení, vengo, ni hablar. Cada tanto. No es solamente para los cumpleaños. Así que bueno, esto dijimos, es día viernes en Depornauta, en Pontenas el Espacio, terminando una nueva semana. Sí, y hay un poquito de calorcito otra vez. Sí, parece, pero a veces se pone fresco, sí. Está medio raro el tema. Hay viento, calor, eso, lluvia. Nosotros nos ponemos acondicionado acá en el estudio, pero bueno, terminando la semanita, comenzando el finde. Así es. Y un poco de información deportiva, fecha de eliminatorias, como decías, Nico. Ahora no va a estar jugando Argentina a las 8. Claro. A las 8, sí. Así que hacemos la previa, ¿no? Viene al estilo Niembro y Clos. Así es, sí, sí. Hacemos una previa de la selección argentina. Y bueno, también están con nosotros las Julis, Julietas. Que todavía están por develar el nombre de la columna, pero van a estar acá presentes como todos los viernes. Así que también, bueno, esperando su columna y enterarnos. Éxitos y fracasos, algo así era. Éxitos, sí. Y fracasos deportivos. Así que, bueno, las chicas van a estar acá. No sabemos cuándo todavía, pero lo dejamos ahí como la incógnita del programa. Y bueno, y Pablito, el operador fenómeno que tenemos acá en Depornauta los días viernes. Sí, que lo quiero felicitar porque con Saltiame la verdad están dando muy bien. La rompe Saltiame. Muy buenos sonidos. La rompe Saltiame también. Sí, también. Y no es que le decimos algo, es solo. Todo el tiempo. Mirá, está ahí improvisando, increíble, increíble lo que hace Pablito. Trabajo de operador, así que buenísimo. Tendría que cobrar doble, Pablito. Así que, más con nosotros. Sí, obviamente, nosotros lo hacemos renegar bastante. Esto fue nuestra presentación. Queremos repasar nuestras vías de comunicación. Comunicate con Depornauta, ¿a dónde, Tincho? A nuestro teléfono, que es 451-6917. Nos podés escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos podés escuchar por internet. Nuestra página es radionautafm.wordpress.com. O a través por la FM, el dial 106.3, o nos podés escribir o sugerir a nuestro Facebook Depornauta. Hay muchas vías de comunicación, ahí las repasaba bien Tincho. Y también tenemos a nuestra banda del día para empezar este fin de semana, ¿no? Porque alguno considera que termina la semana, otro que empieza el fin de semana. No sé, obviamente, que hay para todos los gustos. Así que nosotros decidimos abrir este fin de semana con Viejas Locas. Bueno, una banda que nos ha marcado y mucho, supongo, en la adolescencia cada uno de nosotros. Así que vamos a escuchar un poco al Piti y a Viejas Locas. Nadie que quiera en el... Buscanos en Facebook. De Pornauta. Primer bloque de De Pornauta, un mundial hacia el espacio, como siempre, por la FM 106.3. Desde Olga Vázquez, con Elu y Tincho, Tincho y Elu presentes acá también en el estudio. Y metiéndonos un poco de lleno en lo que va a ser esta doble fecha final de eliminatorias sudamericanas para clasificarse obviamente al Mundial de Brasil 2014. Ahí, bueno, en el caso argentino ya tenemos la suerte de tener nuestra suerte de velada, ya estamos en Brasil, pero hay varios equipos que todavía restan jugar estos 6 puntos para ver si pueden llegar a clasificar, quién va al repechaje y bueno, lo que sucede siempre después de esta eliminatoria. Así es. Veíamos ahí Bélgica clasificado. Bélgica clasificado. ¿Ganó Croacia? Sí. Es creo que el equipo sensación hoy por hoy, ¿no? Siempre hay un equipo previo al Mundial que por ahí no está entre los nombres más importantes, entre las potencias, pero se hace un lugarcito en el Mundial, en este caso es Bélgica, que clasificó bien, ¿no? Antes de lo previsto también. Bueno, recordemos que España está por definir también su clasificación, por dar un ejemplo, el último campeón, Bélgica ya está dentro y parece ser uno de los equipos que también va a complicar un poco ahí la cuestión en el Mundial. De los equipos europeos se le suma Italia y Holanda hasta ahora, los 3 clasificados de los 13 cupos que tienen para el Mundial, así que falta la gran mayoría todavía. San Marino no. Quedó fuera por penales, me parece. Pobre San Marino. Pero bueno, acá en cuanto a Sudamérica, bueno, ya dijimos, Argentina está clasificado con 29 puntos. Bueno, hoy se mide desde las 8 horas Argentina con Perú y cierra la doble fecha con Uruguay, que bueno, es uno de los que también no está ahí por develar su futuro. La tenía más complicada de lo que ahora parece tenerla antes de su visita a Venezuela. No sé si recuerdan ese gran partido uruguayo. Sí. No sé, no gran partido desde lo estético, ¿no? Futbolísticamente hablando, claro, sí. Metiendo mucho, ¿viste? Reluciendo la famosa garra charrúa. Para posicionarse hoy por hoy en el quinto lugar con el repechaje a cuesta, pero el tema es que Venezuela tiene un solo partido por jugar. La última fecha va a quedar libre. Queda libre, claro. Así que es el que por ahí a priori parece que está más descartado, ¿no? Entre ese pelotón de 5 o 6 equipos que tratarán de clasificarse. Quizás la máxima duda es ver entre Ecuador y Uruguay quién clasifica directo y quién juega el repechaje. Después pareciera que Chile, demás, Colombia, sí. Bueno, Argentina ya está clasificado. Chile y Colombia se enfrentan. Sí, ese partido es hoy a partir de las 6 de la tarde. Bueno, Colombia es local y si sale un empate ese encuentro entre colombianos y chilenos respectivamente, Colombia ya va a estar en el Mundial. Claro. Si Chile gana, lo mismo, va a ser la misma situación para Chile, va a estar clasificado también, aunque bueno, como dijimos, resta todavía el último partido, ¿no? El partido final. Y Ecuador y Uruguay se enfrentan, los dos con mismos puntos, creo que va a ser el partido clave. Claro, para el desenlace de todo lo que va a ser esta eliminatoria. Esto también a partir de las 6 de la tarde. Y Argentina, que un equipo bastante remachado, ¿no? Como diría en la jerga, mucho jugador lesionado, sobre todo las estrellas, ¿no? Las figuras de este equipo. Pero de todas maneras. El doble de 5 y Messi, ¿no? Creo que los jugadores más importantes. La columna vertebral prácticamente del equipo. Bueno, lo que se repite es la defensa, que hasta ahora se viene manejando la misma y creo que bueno, ya se va a estar preparando de cara al Mundial. Sí, que Rojo no estuvo en los últimos partidos, pero por una lesión. Por una lesión, sí. Es el titular de Isabel hasta el momento. Había ocupado ese lugar Basanta, que es otro de los que parece ya definitivamente estar adentro, ¿no? De esta lista de 23 jugadores. Después, el mediocampo también, ¿no? Algo. Bastante improvisado, pero como decía Tincho, falta justamente ese doble 5, bueno, ese falso 8 que compone Gago junto a Mascherano. Y la figurita. La figurita que obviamente es Messi, que ahora pasa a tomar ese rol prácticamente de Di María, ¿no? Con la capitanía, con tratando de hacerse cargo del equipo, el compañero de Guille. De Guille, séptima de Rosario Central, categoría 88, como nos decía el día miércoles. Y por ahí veremos cómo responde Di María, ¿no? Todo esto. Siempre... Vamos a ver el planteo, ¿no? Desde los primeros minutos. Claro, lo que hay que decir es que mantiene a los 3 delanteros junto a Di María, ¿no? Que es, me parece que yo no lo incluyo como volante directamente. Me parece que forma más parte de la línea de delanteros que la de mediocampista, ¿no? Claro, habría que ver cómo se da el partido. Seguramente van a haber algunas modificaciones. Si se lo pone a Di María, ¿no? Como el fijo a tener para el ataque, seguramente retroceda un poco, venga a buscar la pelota, o no sé, veremos qué pasará durante el partido, pero seguramente se van a modificar algunas cuestiones tácticas. Y otro que va a faltar es Higuaín. Higuaín, no bueno, menor. Pipita también. Pero decir que los delanteros, dentro de todo, son los que más los que hay a mano, los que siempre juegan, ¿no? Tanto Palacio como la Bessi van a acompañar a algún Agüero que va a llevar la camiseta número 10. Le va a cuidar ahí la camiseta un poco a Messi. Son amigos ellos de hace mucho tiempo. Así que bueno, veremos cómo responde esta selección argentina, aunque no tiene prácticamente necesidades, ¿no? Ya está clasificada, como dijimos, y también a la espera de lo que va a ser el cierre de esta eliminatoria frente a Uruguay. Así que es lo que siempre charlamos entre nosotros. La última fecha, siempre Uruguay recibe a Argentina, y sí, bueno, el que está flojo ahí recibe una manito de su rival. Mucho empate ese partido, claro, esa, sí, la última fecha. Y bueno, también decir que en el caso de que Uruguay no pueda ganar ante Ecuador, obviamente va a tener que definir su suerte ante Argentina en el último partido, con Argentina también clasificado tranquilo, y también con la posibilidad de que si un jugador recibe una roja, se pierda el debut en el Mundial. Así que bueno, seguramente hasta veamos a Mercado y Somoza en el Estadio Centenario de Uruguay. Bueno, eso va, falta todavía. Hoy se viene Argentina-Perú, como dijimos. Será la despedida de este equipo en suelo argentino. ¿Desde qué hora? Desde las 8 de la noche, ahí la previa a la cena. Así que cada uno verá cómo resuelve ese tema. A las 8 es el partido. No sé, habrá que hacer algo, pedir unas pizzas, veremos. A mí ya me salió juntada con pata mule y ensalada, así que me voy a previar directamente. Bien, bien ahí. ¿Estás bien vos? Estoy bien. Estoy como así que sintonizás Fox Sport, lo vas a ver a Niembro y toda la previa de este partido entre Argentina y Perú. Así es. Y bueno. A no extenderse mucho más. No, vamos a seguir seguramente con esta sección de las chicas de las Julis, que no le encontramos nombre, pero bueno. Pero ya las catalogamos, ¿verdad? Sí, ya está, me parece que son las Julis. Sí, justamente con esto de la selección y por ahí lo que nosotros ironizábamos el día miércoles con esta convocatoria de Somoza y Mercado. Bueno, no sé, veremos qué pasa. Puede ser eso de que estén jugando, estén formando el 11 titular contra Uruguay, pero bueno. La verdad que creo que para ellos ya es sueño cumplido, ¿no? Sí, sí, ya. Lo que hablamos el otro día, quizás convocatorias que uno no cree que sean realmente para tenerlas en cuenta, pero bueno, yo creo que van a tener su posibilidad de jugar, sobre todo teniendo en cuenta lo que decía Nico, que en el caso que algún jugador sea expulsado, también, sí, sí. Que se pierda el primer partido mundial con Argentina ya clasificado, creo que sería hasta un error bastante infantil, ¿no? Que se puede llegar a dar. Así que bueno, como siempre los uruguayos beneficiados por toda esta cuestión. Bueno, a veces nosotros también. Sí, la sí, última sí. Eliminatoria fuimos nosotros a definir la suerte a Uruguay. Por suerte se ganó ese partido y fuimos a Sudáfrica. Con suerte dispar, pero era creo que un papelón si Argentina no clasificaba al Mundial. Y unos dichos desde Diego ahí bastante conocidos. Contra Pazman era, ¿no? Contra el Totti, sí. ¿Tenés adentro? LTA. Las insignias, ¿no? de ese famoso testimonio del Diego. Ahora queremos escuchar otro temita, si el operador así lo requiere y nos puede dar esa mano, ¿no? Sí. Si no, lo mandamos al muere. Si no están tan locas las viejas. Obviamente, Viejas Locas era nuestra banda del día, así que vamos a seguir rockeando un poco. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Segundo bloque por Nauta, un puntinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3. Y siendo tratando, las... Sí, ya son como las 17.22 horas más o menos. Bien. Ni más ni menos, ahí, 17.22. Y antes de que esto se corte al medio, ¿no? Esta hora se divida a las 5:30. Vamos a finalizar toda la actualidad deportiva, como veníamos haciendo el tratamiento de esta última doble jornada de eliminatorias sudamericanas. Hay fecha de fútbol. Y hay fecha de fútbol, obviamente. Esta fecha número 11 post superclásico. Bueno, ya son los últimos 9 partidos y se empieza a dirimir un poco esta cuestión de quién va a pelear el campeonato, quién definitivamente no. Y hay partidos importantes para que esto se resuelva inmediatamente, ¿no? Ya en esta fecha 11. La esto previa arranca... a la final de la Copa Argentina, sí, se juega hoy. Ya se juega el día sábado, mañana. Se enfrentan Arsenal y San Lorenzo en el viaducto. Hoy no se juega por fecha de verdad, justamente. Claro, dos que tienen la misma cantidad de puntos, sí, son los escoltas del líder Newell's. Bueno, van a jugar dos grandes, en Sarandí, ¿no? Sí. Definitivamente, sobre todo Arsenal. Arsenal, equipo al que le tengo mucho afecto. Y dos empates y una victoria, Arsenal, me parece, si no me equivoco. Sí, es el único invicto de este torneo. Invicto, sí. Bueno, entonces, este partido va a resolver quién va a seguir acompañando a Newell, ¿no? Si es que alguno de ellos logra ganar el partido. Con un San Lorenzo que va con bastantes cambios, pensando claro. En lo que va a ser el día miércoles la final de la Copa Argentina y en el cupo a la Copa Libertadores, eso, ¿no? Que esta copa beneficia o da sí. Al ganador. Más que importante, la verdad, llegar a la final. Bueno, Arsenal nuevamente ahí en la parte decisiva. Bueno, esperando también por el pase a la Copa Libertadores. Bueno, esto va a ser a las 8:15 del día sábado, mañana. Los otros partidos que van a componer ese día van a ser el Boys Colón, Atlético Rafaela, Argentino Juniors y Belgrano Quilmes. Todos, como dijimos, el día sábado, o sea, mañana. Bien. Y también el domingo va a haber partidos más que importantes para lo que va a ser la definitiva lucha por este torneo inicial 2013. Así es, Racing con nuevo técnico, pareciera, no sé si, no creo que esté el día domingo. Claro, no va a estar pero, en funciones, pero ya claro. Está, ya se sabe quién va a ser, que es Mostaza Merlo. Y bueno, con todo lo que habíamos charlado semanas anteriores, con lo que había sido su renuncia a las 72 horas de agarrar al Dosivi, ¿no? Sí. Bueno, hoy en día nos queda un poco más clara la cuestión. Parece que ya seguramente habría habido algún llamado para Mostaza de parte de, no sé quién de Racing, porque, o sea, no se sabe eso ni quién no es el presidente, pero... ni quién es el vice, ni quién... bueno, que en algún este momento, dirigente lo atentó seguramente, obviamente. Por el mal momento que estaba pasando. Bastante ahí. Desprolijo igual lo de Mostaza. Salió a hablar también el presidente de Aldo Civi, no muy contento. No estaba muy contento, no. Definitivamente. Y no. Bueno, por lo pronto Racing visita a Estudiantes acá en La Plata, en el Estadio Único. Nacho González va a ser el entrenador de Racing, que ya dijo que cuando asumiera otro técnico él da un paso al costado y ya inicia su carrera como entrenador, no daría un paso atrás, él lo llamó así. Así que bueno, como dijimos, el Pincha va a recibir a Racing acá con Mostaza en el estadio, pero no en función de director técnico. Claro. Después, otro partido que no tiene mucha significación para este torneo hoy por hoy es Vélez y Olimpo, en el Amalfitani. Y después, sí, hay dos partidos que bueno se cruzan, ¿no? Los dos más grandes de nuestro país con los dos equipos de Rosario. Bueno, Boca va a recibir a Rosario Central a partir de las 18:15. Gracias. Y es un partido que también, de que Boca poder llevarse los 3 puntos. Se prende. Se prende, ya está, está prendido. Ya está prendido. Pero va a necesitar también de un buen resultado de River. Esto es lo curioso. River va a enfrentar a Newell's, al último campeón y puntero de este torneo, a partir de las 21:15, con varios pibes en el equipo. Algunos debut, como el de Federico Vega, lateral derecho. Sí. Y bueno, obviamente jugar contra el campeón, también lo que representa la figura de Trezeguet, que va a estar sentado en el banco de enfrente. Y Newell's, que bueno, va a seguir por esa, se supone, ¿no? Que va a querer seguir por esa senda victoriosa para repetir el campeonato. Lo que sería la antesala al clásico rosarino, ¿no? los dos enfrentando a los equipos más grandes de la Argentina. Y después, bueno, se enfrentan ellos. Después se enfrentan ellos. Así que va a ser en el Gigante de Arroyito, con todo lo que eso va a significar para el, sobre todo para el hincha de Rosario Central, después de tres temporadas en la Nacional. Así que veremos cómo salen parados ambos equipos rosarinos de esta fecha número 11. Pero bueno, el que más difícil la tiene obviamente es Central, que visita la Bombonera, con, bueno, Boca con algunas ausencias, como la de Gago. Pero bueno, viene de ganar visitante el Superclásico. Sí, todo parece indicar por primera vez en el torneo gana dos partidos seguidos, creo que no es poca cosa eso, sí. Así que... Pero bueno, lo dijeron varios jugadores, no sirve ganar el Clásico si en la próxima fecha perdés y Newell's se te vuelve a alejar. Así que va a ser, creo que, un partido más que importante, y recordemos que Central viene a ganar después de cinco fechas. Sí. Así que también viene... No, el técnico ruso, va a ser un partido lindo, creo. Hay condimentos, ¿no? Como dos partidos lindos para ver, me parece. Y vamos a ver cómo hacemos la previa nosotros del Clásico rosarino. Y estaría bueno. El platense, estuvimos hablando con una hincha de Gimnasia. Y bueno, también hablamos con Guille el otro día acá, el día miércoles. Y él nos va a decir, mira, yo te digo, te paso el dato, otro hincha de Central es aquel. Ahí está. Así que nos comunique. Para que nosotros podamos hablar y yo también ya tengo algún que otro hincha central. Ya tenés candidato. Para que habría que conseguir alguno de Newell's también para no quedar mal con ninguno de los equipos rosarinos. Así es. Pero bueno, como dijimos, esta es la antesala a un nuevo clásico de la ciudad de Rosario. Así ¿Y el Lobo qué estaría jugando? El Lobo va a jugar el día lunes, va a visitar la cancha de Tigre en Victoria a partir de las 18:20. Y bueno, tratar de seguir sumando obviamente en este campeonato más que aceptable que está haciendo el Lobo hasta ahora. Con bastante regularidad, más de lo que uno por ahí se imaginaba previamente a lo que iba a ser este torneo. Sí, el otro día ganó un partido importantísimo frente a Vélez, se lo dio vuelta. Así que bueno, otra vez jugando el día lunes, parece que ya lo tiene alquilado el lunes Gimnasia, pero bueno. Sí, la verdad que un bajón para los hinchas de Lobo, pero ellos siguen prendidos ahí, no se pierden una, como siempre. Y bueno, esta fecha la van a cerrar Lanús Godoy Cruz, un Lanús que parece haberse alejado bastante ya del pelotón de arriba. Y Godoy Cruz, como siempre, tratando de sumar, viene de conseguir una victoria también muy importante. Sí. Pero bueno, todo mirando la tabla de los promedios. Sí, complicado, después de tantas temporadas que venía muy bien Godoy Cruz. Pero... Y bueno, ahora sí finalizamos con toda esta fecha número 11, la que se viene en el torneo inicial 2013. Como dijimos, que ya se empiezan a definir los equipos que van a pelear este campeonato. Así es, y antes de irnos a la tanda... Te digo, Nico, que va a haber un nuevo Sonido Prevalece. Se viene otro Sonido Prevalece, ¿no? Aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez y a través de la Gran Radionauta se van a estar presentando Un Planeta, Los Nuevos Monstruos y Los Tantra. Esto es hoy, desde las 11 de la noche. Bueno, viste que en la presentación dijimos algunos cerrando la semana, otros empezando el fin de semana. Bueno, en este caso, acá en el Olga hay fiesta. El Sonido Prevalece, otra nueva edición, así que venite al Olga esta noche. Lo podés escuchar por la radio, pero mejor venite para acá. Sí, venite que se pone lindo. Se pone piola. Así que ahora sí, nos vamos definitivamente a la tanda. Y vienen las chicas, viene la Juli. Ahí está, viene el lado femenino. A medio año de las inundaciones, la causa penal no tiene procesados y los damnificados todavía se sienten ninguneados por los medios y por el gobierno. En Revista La Pulseada de octubre hablan los vecinos que sufrieron la peor tragedia de la región. Su incansable reclamo por la verdad, justicia y obras para la vida. Además, una charla con Osvaldo Bayer y Marcelo Balco y la campaña para desmonumentar a Roca. Un informe sobre la pelea jurídica por los derechos de la niñez. Un poco de cumbia y hip hop. Pablo Saro, Barullo, Sofía Viola, La Contaminación Sonora, las noticias de la obra de Cajade, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. radionautafm@gmail.com. Nuevamente desde la calle, hablando con los vecinos, en esta oportunidad vinimos a la asamblea del barrio para ver cómo se organizan luego de las inundaciones. Hola, mijo. Ay, sí, ese ahora es uno de los temas principales. Nos avisamos entre todos cuando hay alerta, agarramos nuestros documentos, nuestras cositas y nos vamos a lo de María, que ella tiene su casa en Alto y ese ahora es nuestro refugio. Sí. Además, en esta asamblea ponemos días y horarios para limpiar el barrio, si la municipalidad se atrasa. En caso de inundación, recordá, no dejar niños ni niñas solas, informate por la radio, apagá la corriente eléctrica, tapá la letrina. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. De totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Búscanos en Facebook. Depornauta. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop. D'où l'amour tire son charme. Tercer bloque de Burnout en Putinazo al Espacio, como siempre por la FM 106.3. Y hay un saludito acá para Lelu, que ha cumplido 22 años, como dijimos al principio, que es de el señor Tomás Paramio, que también lo saludamos desde acá. El otro día, gracias, Tommy. Le mandamos un saludo. El otro día vino a visitarnos, previo a lo que iba a ser el partido del Rojo. Bueno, finalmente se suspendió, así que bueno, una amargura importante, ¿no? Él ya estaba preparado para mover, así que le mandamos un saludo. Pero no es lo que nos compete en este bloque, porque directamente se han ubicado acá las chicas, las Julis, para meterle un poco de voz femenina a este Depornauta de día viernes. Las saludamos antes que nada. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Buenas ¿todo tardes. Bien? Venimos a usurparle los micrófonos, porque los movemos a todos con uno. La intención es que ustedes se pongan cómodas y nosotros, bueno, nos amontonemos como podamos, ¿no? Pero sí. ustedes cómodas, que puedan hablar, que fluye un montón. Nos acomodamos. Estamos acostumbrados a esto del fracaso. Nada. Vamos a ver cómo sacamos adelante esta partecita. Nos dijeron que era éxito y fracaso. A ver de qué lado estamos nosotros, ¿no? Así claro. Es, éxito y fracaso. Igual primero queríamos recordar, porque ahora en estos días fue el Día Mundial de la Salud Mental. Ayer, 10 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. En todos los años, digamos, tiene una temática diferente. Este año fue la salud en los adultos mayores. En el 2010, las enfermedades físicas crónicas. 2011, inversión en salud mental. 2012, depresión. Y para el año que viene, se promete que es la esquizofrenia. Así que bueno, así nada. Que ya está definida la temática. Y bueno, en este aniversario, como bien mencionaban ustedes. Pero, ¿a qué les remitió elegir esta temática, ¿no? para tratar hoy viernes? ¿Algo en especial o porque el tema surgió? De éxito y fracaso. Sí. Tengo que serte sincera, que ser me sincera. Va a doler mucho. Por el partido. Oh. Obviamente. Obviamente que tenía que ver con esto que sucedió el domingo. Ya hablamos demasiado de eso, así que no lo toquemos de vuelta. Pero fue sincera Juli y nos dijo por qué. Está bien, hay que reconocer, ¿viste? Y sí, no queda otra. Bueno, bueno, ya está, ya lo dije. Está bien. No me lo refriegues. Bueno, nada, como recién les dijimos, es una cuestión de emociones en el deporte. Como dijimos la primera vez que nos presentamos, la psicología en el deporte es algo muy importante y que tendría que estar mucho más tratado. Y principalmente en esto que es el éxito y el deporte, que puede jugar a favor y en contra en ambos casos, porque también el tema de ser exitoso y de ganar tiene sus repercusiones negativas en el deportista si no es bien tratado. Y sin embargo, a pesar de todo esto, aunque es poco estudiada la psicología en el deporte, esto particularmente es menos estudiado. Entonces también como queremos generar esa necesidad de que disculpe, cambie de tema, pero Olga está de fiesta. No sé si pueden sentir todo esto. Y falta para el sonido, pero vale ese. Falta, pero se está preparando todo, así que también las invitamos formalmente a las chicas, ya que la percusión nos invita a invitarlas, ¿no? Justamente. Seguimos con esto. Bueno, nada. sirve para el técnico, para el jugador, para todos, porque el momento de enojo o de euforia, el que lleva al triunfo o al fracaso, que lleva el triunfo o el fracaso, es el momento en el que más se conoce al jugador o al atleta. Y nada, es esencial aprovecharlo para poder superar cualquier tipo de vallas. Y este fracaso o éxito surge a partir de lo que piensa que va a ser o la meta que se pone el deportista. Claro, sí. A partir de ahí es. Más allá de, digamos, el éxito y el fracaso en cuanto a resultados de un partido, por ejemplo, lo que es importante es la actitud del deportista frente a ese éxito o ese fracaso, digamos. Como su personalidad, su manera de responder. Puede ser que frente al éxito alguien, no sé, lo común que viene a hacer que se ponga alegre, o puede pasarle que se le suban los egos y que se crea que es el más grande del mundo y no. Claro, sí, o que también, no sé, pienso yo, por ahí no soportar ese desencadenamiento de buenos resultados, que por ahí lo hacen en el momento en que el deportista cae, de que bueno, está en la cima, en la cúspide de un deporte. También eso le juega un poco en contra y creo que ha sucedido, no sé, por dar un ejemplo en el tenis de Guillermo Coria, pintaba para ser número uno, y bueno, después se vino a pique, tuvo que dejar directamente la práctica profesional por múltiples lesiones y bueno, seguramente muchas tendrían que ver con lo psicológico, ¿no? Con su psicología. Sí, con respecto a esto que decís, por ejemplo, de las lesiones, se denomina temor al fracaso, temor al éxito, perdón, y que bueno, que uno de los factores psicológicos que puede influir a ese temor es las lesiones o diversas enfermedades que puede sufrir la persona por miedo a ser reconocida, por la presión que eso genera, y bueno. Y ahí surge lo que se llama también Nike-fobia, ¿no? Sí. Que se refiere a una fobia que tiene el deportista justamente al triunfo. No se presenta a competencias muy importantes. Cuando tiene el éxito asegurado, baja los brazos y pierde. Y es una fobia que muchos dicen. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo se denomina? Nike-fobia. Nike como la marca. Como la marca Nike, claro. Algo debe tener, sí. Con todo lo que influye, ¿no? Esa marca en particular. Sí, yo vos recién nombrabas a Cori y me acordaba de otro caso, de lo que es también no saber perder, no solo miedo a ganar. El caso de Boca del 2004, cuando pierde la Libertadores, que Bianchi no se queda en la cancha y dice: yo no sabía que se daba medalla el que sale segundo, ¿no? Como una ironía y sin bancarse haber perdido, y se fue directamente de la cancha, ¿no? Otro ejemplo, creo, de no sería de miedo al éxito, sino de no saber afrontar la derrota. Es que sí, hay diferentes maneras de afrontar la derrota y muchas llevan a bloquearse, a no poder superarlo, justamente al enojo y a decir. Justamente hay tres tipos de respuestas. Una se llama la persistencia de la necesidad, que es cuando el deportista lo supera. Dice, bueno, sí, fracasé acá y lo supero. Que se llama que tiene una dirección intrapunitivas, que se llama. ¿Qué significa? Que es cuando tiene poca culpa, siente poca culpa y piensa que es una cuestión del destino y que, bueno, pasó porque tiene que pasar. O sea, una manera de superarlo como... Claro, la manera más sana, natural, en realidad. Claro, sí. Si te pones a pensarlo, es la forma más sana y la que se tendría que apuntar. El decir yo dejé todo, hice lo que pude. Claro, digamos. Fue una cuestión de que pasó, porque el otro era mejor, no, pero pasó. Después hay otra que se llama la defensa del yo, que es una cuestión mucho más egocéntrica, que fue todo culpa del otro, perdimos porque tal jugó mal, porque tal otro, y le echan toda la culpa a la otra persona. Eso que sucede mucho, ¿no?, en los deportes colectivos. Es muy común. ¿Habremos jugado algún partido de fútbol alguna vez nosotros? Sí, nosotros mismos nos culpamos, imagínate los que saben, ¿no? Y después está el otro extremo, que se llama predominio del obstáculo, que justamente es cuando la persona vuelve y vuelve y vuelve a machacar sobre el mismo obstáculo y piensa que es todo culpa suya y que no lo puede superar porque es un perdedor, porque no va a salir, porque no le da el físico o por lo que sea. Y son como las tres formas de... Un Ariel Robben se me hace acordar, pero bueno, justamente hace poquito pudo ganar ese título. Sí, se sacó de encima la espina de no poder ganar esa Champions, ¿no? Y la definió él y todo. Así es. Bueno, y acá se notan también, digamos, las diferentes reacciones que puede tener el deportista frente al fracaso, que puede ser también la negativa, digamos, que viene a ser tirarse abajo él mismo o a los demás, o la positiva, que puede ser me fijo en qué me equivoqué o en qué nos equivocamos y lo trabajo para progresar. Así que bueno, también hay que tener en cuenta que hay, como dijo Hugo en un principio, hay diferentes formas de fracaso. Está el fracaso o de éxitos, el que es en parte una meta que te pusiste en el medio, que no la llegaste a hacer o que sí la superaste, y después está la total, que es cuando perdés completamente, que eso generalmente lleva a bajar la cuestión anímica del jugador, y es en lo que tienen que hincarse, está bien, ¿no? Sí, el psicólogo para salir adelante en la situación. Claro, volviendo a esos tres parámetros, ¿no?, que definen un poco lo psicológico en lo deportivo, parándome en el segundo para graficarlo, ¿viste?, para después de tipo parcial, bueno, a ver qué entendiste, dame el ejemplo. Cristiano Ronaldo sería, por ejemplo, ¿no? Ahí el que culpa a todo el equipo. Es culpa del equipo. Claro, yo metí 3 goles, a mí no me digan nada, perdimos 4-3, culpa de ustedes, una cosa así sería. A ver, quería ver si entendí. Me faltó ejemplificar ese, así que muy bien, muy bien. el mejor ejemplo. El más fácil. Tiembla el piso aquí de la radio, del estudio. Yo quería hacer una relación con lo mediático, que también siempre lo tenemos que tener en cuenta, la cuestión del deporte súper profesionalizado y los medios, en el medio justamente. Bueno, también la presión que esto genera del éxito y fracaso, cómo se vive, ¿no? Todo el tiempo machacando durante la semana en un partido de fútbol, en una competencia internacional importante, ya sea atletismo, tenis. Los medios están todo el tiempo presionando. Bueno, eso también genera en el deportista esta relación entre el éxito y fracaso que se da continuamente. A mí se me ocurre otro ejemplo, pero no como ejemplo, sino para preguntarles a ustedes qué piensan al respecto. Sería Fede Andrada, por ejemplo. Nosotros hablamos con él, jugador de River, goleador histórico de las inferiores de ese club, y en un momento llegar a primera y bueno, dejar atrás todo lo que ya se vivió. Esa presión también puede jugar muy en contra, ¿no? Obviamente, uno tiene una presión de decir, ahora voy a ser alguien, van a marcarme, voy a salir en tele, voy, toda la presión, claro, mediática. Y también que se espera, decís, de él, ¿no? Por todos los goles que hizo. Claro, es en una presión mucho, su adolescencia. Claro, es una presión mucho más grande, y además el miedo al ridículo, a fracasar. A decir, tengo esto que es una meta que no se impone ni siquiera él mismo, que se impone porque el resto se la impone. Claro. Entonces sí, tiene mucho más presión porque no quiere fracasar, no quiere decirle al otro no puedo. Tiene que cumplirlo, es una obligación lo que tiene. Y también ahí juega el tema del miedo al ridículo, a decir no era tanto como en realidad se esperaba lo que yo era. Ese miedo al ridículo que alguna vez también lo escuché, que se decía de que Martín Palermo no tenía miedo al ridículo. ¿Puede ser esto? ¿Estaba en lo cierto aquel que afirmaba eso? Que no sé ni quién era. Pero yo creo que todo el mundo tiene miedo al ridículo. En este caso, igual es una opinión. Sí, obviamente. No, en este caso se remitía que, por ejemplo, él hacía una pirueta que parecía que nunca, no sé, que se iba a desarmar en el aire y por ahí te la clavaba al ángulo. O tal vez la tiraba a la tercera bandeja. No me deja mentir acá el Tincho. No. Creo que también eso se lo fue ganando un poco a la medida que fue siendo el 9 de Boca, metiendo goles. Creo que al principio no era tan así, pero sí, es verdad. En una misma jugada terminaba en la segunda bandeja o entraba al arco. Creo que de eso se trataba un poco. Ese es Martín. Igual creo que es una cuestión más de soy Martín Palermo y me puedo mandar alguna macana. También. Obvio, tenía bastante espalda como para poder hacerlo. No, y cabe aclarar igualmente, más allá de la presión que pueden generar los medios y el entorno, que tiene mucho que ver cómo se constituye en la etapa infantil, digamos. O sea, si tus viejos, vos ponele, sos hijo único y te dan todo servido y entonces vos siempre tenés todo lo que querés, y en el caso del deporte por ahí pretendés lo mismo. Te manipulan un poco, ¿no? Para este lo, sale bueno. Claro. La típica. O todo lo contrario, que es la sobreexigencia, claro, y que también te volvés súper perfeccionista y detallista y querés ser lo mejor. Eso, y que dejás de lado cuestiones por ahí mucho más primordiales, ¿no?, en lo que es la vida cotidiana en sí. Sí, lo infantil influye mucho en la personalidad tanto del deportista como de todos, ¿no? Cualquier por supuesto. Persona. Sí, sí, sí. Pero bueno, un tema que él iba a decir algo. Sí, no, digo que me pareció interesante esa aclaración, el tema de la familia. Creo que la familia juega mucho más en los principios de un deportista. Y por ahí esas primeras competencias, ¿no? Por ahí llegás a jugar con tus amigos o a un torneo algo local, vas a competir por algo importante y ahí qué pasa. Si está todo bien, bueno, seguimos, y si no, ¿cómo afrontamos esa frustración, se podría decir? No, no creo que sea frustración, pero claro, bueno. Además, cuando uno está definiendo todavía tantas cosas como lo es la adolescencia, ¿no? Como etapa claro. de vida. Así que, bueno, la verdad, interesante ponerse a plantear estas cuestiones que tienen que ver mucho con lo psicológico, y desde distintas etapas de la vida, también distintas, por ahí, desafíos o metas que se va poniendo uno, bueno, en cuanto al éxito y el fracaso en lo que hace. Así que, lindo para tenerlo en cuenta. ¿Y a alguno de ustedes le ha sucedido algo de esto, deportivamente hablando? ¿A nadie? Sí, sí. Sí. Bueno, a mí personalmente, cuando juego al vóley, me ha pasado mucho. No, tanto cuando o estar arriba o estar abajo. Te salen todas o no te sale una. Y eso obviamente se remite a lo que es lo psicológico, ¿no? El factor psicológico que tanto influye, ¿no? El contexto y bueno, muchas cosas más. Él es un jugador de fútbol ahí en la sí, calle. Sí, a mí también me pasó. Bueno, sí, podría haber sido jugando al fútbol, no lo hice. También hice varios deportes, bueno, eso también quiere decir... Pero hoy sos el Iniesta de Cáñamo, sin duda. No, pero es cuestión posta que pasa, de chico te pasa mucho. También una vez que te vas encontrando con cosas nuevas en la vida, la adolescencia, se cruzan varias cosas, bueno, también tiene que ver bastante con eso. Habría que ver el caso del tenis de mesa, cuando uno es número uno, ¿cómo se lo baja? ¿O no? No, ya no soy más número uno igual. No. Yo de chiquito sí recuerdo varias presiones que costaban, ¿no? Con 11 años estar jugando y que haya un par afuera que te griten, que era difícil, la verdad era difícil. Se torna complicado. Así es. Bueno, también hicimos un mea culpa, ¿no? Nos autopercibimos, claro, una autorreflexión de lo que fue nuestra infancia y adolescencia. Adolescencia. Es importante tener en cuenta las fallas de cada uno. Obviamente, sí. Más cuando uno ya pasa esta etapa de esta barrera de los 20 años. Y bueno, ya no es más un pibe, ¿no? Como para... Y ya se dio cuenta que el deporte no es lo suyo. Lo suyo es de pornauta y bueno, acá estamos. Así que, bueno, muy bueno el tema, muy interesante. Pero sobre todo, ¿cómo lo han... esa palabra que... Encarado. Salir, enfocado, claro. Porque sí, nosotros también hemos tocado estos temas, pero no tan en profundidad. Y bueno, muy por fuera de lo que es la psicología en el deporte, algo que ustedes hacen cada vez mejor. Y el viernes que viene seguramente se superen también. Esto nos va a ser poniendo éxito, presión. Éxito, claro. Vamos a intentarlo. Ahora tenemos miedo al fracaso. Es jugar un poco con esto que es lo psicológico en el ambiente radial también, no en claro, lo deportivo. Lo deportivo no desde el lado físico, claro. Sino desde el lado del programa. Claro, tal cual. Lo deportivo más sedentario. De una. Pero bueno, sí, nos vamos a encontrar. Claro, sí. Nos vamos a encontrar el viernes que viene con alguna otra temática. Así es. Pero bueno, yo el viernes anterior también dije, seguramente se van a superar. Y se superaron, así que... No, lo siguen haciendo. Las presiones se las van poniendo ustedes. A ver cómo afrontan esto del éxito, ¿no? Lo del nombre creo que es lo más difícil. También el problema de estar arriba cuando bajas ya no hay manera de subir de vuelta. Así que mantengamos. Bueno, muchas gracias por haber venido hoy y por acompañarnos todos los viernes. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias a todos y todas. A todas y todos. Algo que nunca hicieron, ¿quieren mandar saludos? ¿No? Bueno, para la próxima... Se lo traen pensado. Traiganlo pensado y manden saludos. Pues, y otra cosa, si van a ver el partido de la selección, cómo lo van a encarar, con una previa, con birrita de por medio. No, helado en la cama. Helado en la cama, está bien. De una. Bueno. Yo, por lo pronto, caí de que era el partido de la selección ahora cuando ustedes lo mencionaron y la verdad que una birrita con unas pizzas me parece que... Se puede decir que lo sabía, pero me lo había olvidado, pero sí, me parece que... Te recordamos el partido. Así que bueno, a las 8 la selección también. Con las chicas nos encontramos el viernes que viene. Y acá está Tommy, que sigue queriendo charlar con nosotros. Que él dice que mi problema en el vóley no me lo atribuye lo psicológico. No voy a decir a qué se lo atribuye, porque no se puede. Estamos bajo protección del menor. Horario. Le mandamos un saludo a Tommy, que deje de hablar y que se puede aparecer por acá, ¿no? Así que le dedicamos un temita a él, ya que estamos. Que es de nuestra banda del día, Viejas Locas. Y ya volvemos con el cierre de Pornauto, Mudinas el Espacio. A nadie importa si yo cuido mi flor. Yo la protejo contra el viento. La riego un poco y la llevo al sol. Y con su fruto intoxicado estoy. noches voy, intoxicado estoy, y por las calles voy. Un desgalito que te va a gustar, con su veneno ella juega. Una flor muerta como las demás, que con su fruto intoxicado está. Intoxicado estoy, y por las calles voy. Intoxicado estoy, y por las calles voy. Que intoxicado estoy, y por las calles voy. Ah, intoxicado estoy, y por las calles voy. Ah. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en Último bloque, poniendo un dinazo al espacio, y últimos minutitos más que sí. Bloque. Es más acotado que un bloque esto. Pero bueno, hubo de todo hoy, día viernes, cerrando otra semanita y abriendo otro fin de semana, así dejamos contentos a todos. No te olvides, hoy, mira, ahí, sí, ahí sí, se escuchará del otro lado, pero ahí nos están anunciando que hoy se viene El Sonido Prevalece, otra edición. ¿Con qué banda, Celu, hoy en el Olga? Hoy van a estar Un Planeta, Los Nuevos Monstruos y Los Tantra. Hoy viernes 11 de octubre desde las 11 de la noche y en adelante, para meterle toda la noche aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, que queda en 60 entre 10 y 11. Aquí estamos nosotros en este momento. Y también hay otro evento que se va a estar dando, sí, en el bosque, que es el Festival de Folclore, Festival Internacional. El quinto Festival Internacional de Folclore de Buenos Aires, que se va a estar desarrollando en el bosque. Bueno, hoy, sábado y domingo, sería 11, 12 y 13 de octubre, con varias bandas, muchísimas bandas. Hay muchas bandas, sí. Igualmente, nosotros lindo. Te recomendamos que hoy te vengas a Olga, sí, y mañana y pasado te pegues una vuelta por el bosque. Más vale. Claro, justamente. Pero oferta hay un montón para que vos puedas hoy, divagar por las calles platenses. Hoy desde las 8 para ver el partido de la selección. Y bueno, y el fin de semana a ver un poco algunas bandas. Va a haber de todo. Bueno, como decía, otra nueva fecha del fútbol argentino. Y nosotros que nos vamos a encontrar, ¿cuándo? El día lunes. Nosotros no. Ustedes no vienen, ¿no? La dejamos tiradesque. Ah, lunes de feriado, sí, entonces así estamos acá, claro, obviamente. No podemos meter la excusa de que cursamos y esas mentiras que metemos. Sí. Nos habíamos olvidado del feriado, así que nos vamos a reencontrar todos nosotros el día lunes. Quizás sea un Deportnauta, como hace mucho rato, con tanta gente, ¿no? Puede ser, si están todos. Puede que seamos varios. Hay puestos ocupados, ¿eh? Van a tener que pelear. Sí, sí. A esto lo pensé, pero... Yo creo que vamos a estar del otro lado, no sé, el lunes, pero bueno. Veremos. Tal vez si haya un debut en el fútbol de primera división, estemos hablando con un protagonista el lunes. No digo más nada, bueno, no digo perfecto. Equipo, no digo nada. Un juvenil que puede tener la posibilidad de debutar este fin de semana en el fútbol argentino, tal vez charle con nosotros acá en Deportnauta el día lunes. Buenísimo. Ya le hemos dado suerte a alguno que ha debutado, así que... Sí. ¿Por qué no otro que nos responda, ¿no? Y que se comunique con nosotros? Dejamos la pelota picando entonces para el lunes. Nos despedimos. Gracias, Pablito, como siempre, todos muchas los gracias. Viernes. Y nos despedimos con Viejas Locas, nuestra banda del día. Así es. Un poco de rock and roll y fiebre. Y viernes sonido prevalece esta noche. Y también recuerde que este fin de está el Festival de Folklore en el Bosque. Así que acérquense que va a haber muchas bandas. Y quédense que está el periodístico. Quédense que una tarde cualquiera. Nosotros nos reencontramos el lunes a partir de las 5 de la tarde. Adiós. Chau. Fiestas que son todas ratas tomando champán.